Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones radiofónicas desde nuestros territorios. El tejido de comunicaciones, huellas ancestrales, presenta Cosmogonía NASA, en sintonía con nuestros espíritus. Bueno, en el día de hoy vamos a presentar nuestro tema Huellas Ancestrales. Con nosotros, nuestro compañero invitado, Enrique Garcés. Bienvenido usted al programa Huellas Ancestrales. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación que me han hecho hacer llegar y pues presto aquí para colaborarles. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar el tema de cosmovisión indígena. Tenemos acá en nuestra agenda que nuestra cosmovisión NASA es la diferencia que está dada frente al resto de la sociedad. Incluso pues tenemos comunidades o pueblos indígenas que son hermanas, pero son ellos diferentes y tienen su propia cosmovisión, y la nosotros es una que nosotros creemos. ¿Qué prácticas realizamos en nuestra cosmovisión NASA? Una de las prácticas de nuestra cosmovisión NASA es la espiritualidad, unos rituales que es manejada por nuestros Kiwete, o sea, el médico tradicional, el que invoca al Hécate o el Satwala. El Satwala es el que se puede decir el Dios más grande, el Altísimo, que ha hecho este universo bello que poseemos, y él mueve todos los espíritus del universo desde el espacio aéreo, el espacio tierra donde pisamos y el subsuelo. ¿Qué espíritus son del espacio y qué espíritus son del suelo y del subsuelo? Los espíritus que están en el espacio son primero el Satwesh, el espíritu más grande, y también a nivel del espacio también Hécate. Luego viene los espacios más bajos, como está el trueno, el arco, que son los que más hacen referencia con nosotros. Y en el suelo, donde pisamos, están los espíritus menores, como el duende, la pata sola, también está la madre monte y todos los que nosotros podemos creer que existen en nuestro suelo. También en el subsuelo, subterráneo, debajo, están otros espíritus que nosotros le decimos el Yuk y Mena, los que decimos los que no tienen ano, que fueron también espíritus hermanos que conviven en el subsuelo, y ellos todavía a nosotros nos acompañan, ellos nos transmiten buenas energías para la vida y el territorio. Bueno, muchas gracias, don Enrique, por haber venido a participar a este programa Huellas Ancestrales. Muchas gracias, y pues de todas maneras la invitación estuvo buenísima. Yo tenía muchas intenciones de dar a conocer esto porque desafortunadamente la cultura tiende a desaparecer y hay que recuperarla. Muchas gracias. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.